Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Hola a todos y todas, estamos en una nueva emisión de Informativo Express, lunes 30 de abril. Y bueno, las personas que estaban escuchándonos ahí a través del Facebook Live, era una prueba solamente. Todavía no estamos en condiciones para transmitir desde el estudio por live. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas también con unos software a ver si podemos suprimir esto del teléfono y de todas maneras sacar una transmisión por live a través del Facebook. Tenemos informaciones, la jornada informativa estuvo marcada el fin de semana por la sexta marcha plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Este sábado pasado, 28 de abril, en Santiago, en Calama, en Valdivia. Y sin más preámbulo, tenemos audios de distintas vocerías de distintos territorios, porque esta convocatoria está realizada desde el MAT, y el MAT, el Movimiento por el Agua y los Territorios, se reunió en Calama hace ya un par de meses y se decidió que iba a ser en cada lugar, en cada pueblo, en cada territorio, esta manifestación, esta sexta marcha por la defensa del agua y los territorios. El año pasado fue en Concepción, la cuarta fue acá en Temuco, ¿cierto? Y la primera y la segunda creo que fue en Santiago y la tercera en Valparaíso. Así que esta sexta ocasión tocó que fuera en todos los territorios. Ya veremos cómo se organiza el próximo año para la séptima jornada en esta lucha por la defensa del agua y los territorios de manera autónoma y de manera plurinacional. Así que vamos con los audios desde Valdivia, vocerías, acá en Radio Curruf. Jaime Rosales, vocero de la Red Ciudadana por los Humedales de Valdivia. Hermanas y hermanos, hoy nos convocamos acá en el centro de Valdivia nuevamente por nuestras demandas justas, pero también es momento que construyamos soberanía entre todos. No permitamos que nos representen más. Nosotros tenemos que construir desde el territorio. No queremos una clase política desgastada que ya no le interesan proteger nuestro patrimonio, que es de todos. tenemos que construir una fuerza alternativa, tenemos que hacernos referentes nosotros mismos en los territorios. No deleguemos el poder a una clase política que ya simplemente no cumple nuestras responsabilidades. Que no vengan el día de mañana a apropiarse de demandas que están en el territorio desde hace años. Somos nosotros quienes tenemos que construir, somos nosotros los que en conjunto tenemos que hacer soberanía. Ninguno de los que está aquí solo puede funcionar. Tenemos que ser un solo cuerpo, un solo territorio que genere una propuesta clara de desarrollo. Nosotros tenemos una mirada de desarrollo. Nosotros queremos soberanía popular. Nos queremos construir desde cada base, desde cada territorio, y eso no lo pueden impedir ellos. Cuando nosotros empecemos a construir en conjunto, nos van a tener miedo. Cuando nos vean unidos, fortalecidos, se van a temblar ellos. Soberanía popular, construcción entre todos. Pase ahí. Hola. Soy Jordán Fuentes Oliva, presidente de la Junta de Vecinos de Arique, y también estoy acá para apoyar la defensa del río Calle Calle. No queremos más contaminación, ni de piscicultura, ni hidroeléctrica. También estamos acá para defender el río Calle Calle de la extracción de los áridos, porque hace unos años entraron empresas extractoras de árido a Arique, destruyeron todo lo que teníamos. Teníamos una hermosa playa, 300 metros de playa más o menos, ahora no quedan ni 20. Todo se volvió un matorral, un basural, porque el brazo del río lo cortaron, desviaron el agua hacia el lado norte de la isla y en el lado sur no tenemos agua. Esa playa ya murió, no hay turismo, no hay nada. También han desaparecido las avecitas, peces y cisnes, de todo solía llegar acá y todo ya se murió. Esto lo hacen las empresas con el permiso de las autoridades de turno, que les dan unos permisos de extracción de áridos de menor importancia, dicen ellos, pero este sector es grande, son como 3 kilómetros de río que tienen intervenido. El brazo del río lo cortaron y nunca más lo han abierto. Arique pide que el río sea restituido a la comunidad. Para eso estamos acá y queremos pedir con urgencia eso. Eso sería. Gracias. ¡Bien, bien, bien! ¿Qué falta de la chiquilla? El ojo lirio del Aragón. También, pero no vi el lirio. Lo voy a buscar, voy a llevarlo. ¿Qué pasa? Sí, espera. ¿El nombre? ¿La organización? Bueno, mi nombre es Javiera Cortés. Vengo en representación de la Articulación Feministas Valdivia. El día de hoy quisimos hacernos presente en esta convocatoria porque sentimos la necesidad de hoy en día organizarnos entre todas y todos para poder luchar por un buen vivir. Hoy en día se nos está arrebatando un elemento esencial para nuestra vida, que es el agua. Entonces, por eso hoy en día acogimos el llamado y nos hicimos presente. Nos quisimos hacer presente porque consideramos de que la unión entre la gente del territorio es elemental. Así que eso, a todas y a todos, muchas gracias por invitarnos a comprar y también para que sigamos aunando fuerzas para la lucha por un buen vivir. Eso. Ahí teníamos informaciones desde Valdivia con las vocerías. Esto fue transmitido en vivo durante el sábado 28 de abril, comunidades mapuche y también desde el movimiento feminista en la ciudad de Valdivia. Por otra parte, también hubo declaraciones de la lonco Juana Cuante. Unas palabras de solidaridad con todos nuestros también, con todos nuestros chachais, con todos nuestros papáis que hoy día defienden nuestro territorio, nuestra agua, nuestra vida. Hoy día si estamos aquí es porque somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro territorio, de la invasión que estamos recibiendo en nuestro territorio, del saqueo que está recibiendo nuestro territorio. Hoy día los invitamos no simplemente a marchar por la miel. Hoy día solo nos queda luchar. Tenemos que levantarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer solidaridad con nuestros hermanos y tenemos que tener la dignidad nosotros, el pueblo mapuche, de seguir luchando por una libertad, por la libertad de nuestro pueblo, por la libertad de nuestra gente y por la libertad de nuestro territorio. también. Yo los invito a luchar, a salir de aquí de las calles, a irse a los territorios donde están las centrales hidroeléctricas, donde están rellenando los humedales, donde quieren instalar la piscicultura. Allá tenemos que llegar también. Simplemente gritando, marchando aquí en las calles, en la ciudad, no vamos a hacer el Nehuen. La fuerza está en la tierra, la fuerza está escuchando el río, la fuerza está haciendo guillatún, acompañando a nuestro lamiel, la fuerza está en nuestros machis, la fuerza está en nuestros huaychafes que hoy día defienden nuestra tierra, que tiene la dignidad de seguir adelante. Eso quisiera decirle a lamiel, Chaltumay, también a toda la gente que ha llegado aquí a este lugar, también a nosotros que venimos desde la cordillera. Nos hace falta mano, lamiel, nos hace falta fuerza para seguirnos levantando, porque es muy difícil, es muy grande pelear contra el capitalismo. Hay que cambiar nuestra forma de vida, de partida, lamiel. Hay que cambiar lo que, cómo nosotros hoy día estamos viviendo. Hay que volver a la tierra, hay que volver a ser más simple, hay que dejar la ciudad. Eso es nuestro discurso. Podemos hablar de todos los proyectos hidroeléctricos, de todas las pisciculturas, porque tienen nombre y apellido. Pero lo más importante es desear un Nehuen entre nosotros, nuestros hermanos. Desde aquí pedimos la libertad para nuestro Celestino Córdoba, que hoy día es la cara visible de nuestro pueblo que está defendiendo la tierra. Hoy día nosotros los mapuches defendemos el buen vivir, por eso estamos aquí de pie. Chalchumay, lamiel, Chumpulamiel, Cumeque Nehuen. Y esperamos recibir a la gente en nuestro territorio, en nuestras luchas allá, contra Ruiz Tagle, contra la carretera eléctrica, contra la piscicultura. Pero allá está el problema, allá está la fuerza, allá está la lucha. Feley lamiel, libertad a la Futa Huillimapu, Cumeque Nehuen, a todos nuestros machis, a todos nuestros loncos, a todos nuestros huaychafes. A la gente chilena que hoy día tiene la capacidad de levantarse y pelear. No nos podemos quedar así marchando simplemente, lamiel. Eso sería Chaltumay. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Estamos de vuelta en Informativo Express. Ahí estaban las palabras claras de la lonco Juana Cuante, como siempre, bastante locuaz. Seguimos con las informaciones y seguimos con vocerías. En este caso tenemos la vocería en la palabra de la Francisca Droguet, ¿sí? La compañera de el Zonal Centro de El MAT. Así que vamos con esa vocería. Gracias, Camila. Junto a Camila somos las voceras del Movimiento por el Agua y los Territorios en la Zona Centro. Somos un movimiento que llevamos más de 7 años en este proceso de lucha. Somos un centenar de organizaciones territoriales, colectividades que nos hemos ido organizando en la defensa del agua, en la defensa de los territorios. Y hemos dicho fuerte y claro que la recuperación del agua es la defensa por la vida, que la recuperación del agua es dar fin a la Constitución de 1980. Decimos, asimismo, pifiamos la Constitución de 1980 y el Código de 1981. Decimos también, fuerte y claro, no hay una mega sequía producto exclusivamente de cambio climático. La escasez hídrica en Chile y en el resto de Latinoamérica es producto directamente del modelo extractivista que históricamente ha usurpado los bienes comunes de todos nuestros pueblos. Ayer y hoy es el modelo extractivista, es el neoliberalismo, no es el cambio climático. Somos fuerte y claro, acá hay un tema de voluntad política. Si queremos hacer un cambio, el cambio no pasa exclusivamente por nosotras y nosotros. Sí parte de eso, pero es un cambio global, político, social, cultural. No podemos olvidar un día cuando visitamos en Caimanes y nos entregaron un panfleto que señalaba desde el municipio de una de las zonas de Choapa. Por favor, si quiere ayudar a frenar la escasez hídrica, dúchese

en la semana de movilización también a nivel plurinacional por el movimiento del agua y los territorios, y me gustaría saber de qué manera usted y la organización en la que están trabajando se hacen parte de este llamado. Sí, esta manifestación hoy día acá en el Servicio de Evaluación Ambiental responde a la semana de agitación convocada por el Movimiento por las Aguas y los Territorios, que está, nos articula de forma plurinacional en el territorio chileno. Entonces empezó con esto y nosotros en Calama el 28 de abril a las 11 de la mañana en el Parque Manuel Rodríguez nos vamos a convocar, nos vamos a juntar, a ir a marchar y no terminar en otro parque, en donde se va a realizar un meeting, en donde las comunidades indígenas de Calama, sobre todo las que habitan en la periferia de la ciudad, pueden exponer sus problemáticas con el agua, ya que muchas de ellas no cuentan ni siquiera con agua potable y tampoco agua para sus regadíos. Bacán. Ahí están las informaciones que del norte nos llega este audio solidario con esta manifestación afuera del Servicio de Evaluación Ambiental para una planta que quiere incinerar baterías de plomo. La verdad es realmente lamentable este tipo de proyecto y el tipo de lógica que se utiliza para colocarlo en zonas que ya están declaradas como zonas de sacrificio, como es la zona de la ciudad de Calama. Así que toda nuestra solidaridad y agradecemos esa información que nos hacen llegar a Radio Curruf. Seguimos con las informaciones. Lamentable, hay un módulo en la cárcel de mujeres del Manzano de Concepción que se ha iniciado una huelga de hambre. Han levantado un comunicado que lo han difundido por las redes sociales, generando una gran polémica porque obviamente a la gente no le gusta que los presos y las presas se manifiesten, ya que se supone que están ahí condenados porque ejercieron un delito, victimizaron a alguien, ¿cierto? Etcétera. Pero vamos con el comunicado primero de las presas que se han movilizado en la cárcel del Manzano de Concepción. Buenas tardes a todos los que nos ven. Estamos hablando desde aquí, desde la cárcel del Manzano, módulo 3, módulo de imputados. Pertenecimos al juzgado nosotros. Desde hoy día comenzamos una huelga de hambre aquí en el módulo. Comenzamos una huelga de hambre todas juntas, unidas. ¿Por qué? Porque se lo están abusando nuestros derechos. Hay un oficial que tiene poder aquí en la cárcel, oficial Toledo, que no lo escucha, se burla de nosotros, nos dice que no tenemos dignidad. A hecho y deshecho, con toda la población penal. La población penal no la quiere. Queremos la tele y queremos justicia. Y esto es lo que pedimos. Estas son nuestras peticiones. Aquí en el Manzano está pasando lo siguiente: violencia injustificada, abuso de poder, castigos y partes sin evidencia. Los reprimen de nuestros familiares. 2 meses de castigo sin tener visita, sin tener un confort, un útil de aseo. Nos sacan en horario de invierno al patio sin pensar en la tercera edad. No nos permiten hacer beneficios para nuestro módulo, que eso nos sirve para que nosotros tengamos nuestros útiles personales, para vivir en forma digna y limpia, ya que el dinero que se reúne en los beneficios es para comprar lavadoras, secadoras, etc. Parte sin evidencia, golpes contra nosotros. ¿Alguien se acuerda de algo más? Amedrentan a nuestra familia. Amedrentan con no dejarlos ver nuestra familia. Y si nosotros estamos encapuchadas, la mayoría es por miedo a represalias. ¿Por qué? Porque si nosotros damos cara, nos prohíben nuestra visita. Salimos pelotías para Arica, para distintos lugares. Para Arica, queremos violencia, chiquilla. Queremos la televisión. Porque nosotros no vamos a parar. Nosotros aquí no estamos siendo escuchadas por las autoridades, por eso enviamos esto a la televisión. Porque necesitamos que venga la prensa. Necesitamos que lo escuchen. Nadie quiere al oficial Toledo. Ella lo está haciendo bien su pega, no lo escucha. No lo escucha. Entonces, eso. Aquí hay niñas dispuestas a coserse la boca si no se lo escucha. Ya estamos, hoy día no se recibió alimento, ni mañana ni pasado. Si no, llega la prensa y hasta tener respuesta. Una respuesta digna. Esto lo estamos diciendo desde la cárcel del Manzano y no vamos a cambiar. No vamos a cambiar nuestra decisión. La huelga de hambre va y queremos ser escuchados. Amenaza para la transmisita. ¿Alguien más quiere decir algo? No amenaza para la transmisita. Amenazan con la visita interpenal en el ministerio. Ese es el comunicado a través de un video que han difundido en redes sociales las presas del módulo de mujeres de la cárcel El Manzano de Concepción. Ellas son imputadas, es decir, no están condenadas, tiene que probarse aún su culpabilidad. Por ende, estamos frente a una victimización doble que se ejerce desde los tribunales de justicia, desde el sistema de justicia en general, hacia personas que pueden ser catalogadas como absueltas y, sin embargo, el tiempo que estuvieron presas como imputadas no se les devuelve nada bajo los tratos de gendarmería. En este caso, se está haciendo la denuncia contra la oficial Toledo, que estaría incurriendo en una serie de cuestiones bajo su mandato, como por ejemplo, violencia injustificada, castigos por 2 meses sin visita, es trasladar las presas hacia el patio en temporada de invierno, y hay presas que son adultas mayores, amedrentan a las familias también amenazándolas con no visitar a las presas. Bueno, ellas se declaran en huelga de hambre en este momento, no están recibiendo alimento, no recibieron alimento ayer ni hoy día, y se supone que están decididas a continuar con esta medida. Vamos a tratar de ampliar las informaciones, vamos a tratar de abrir el debate con respecto a que las personas que están privadas de libertad no están privadas de derechos. Eso es algo que hay que dejarlo en claro. La medida de castigo que impone el sistema penal es la pérdida de la libertad, no es la pérdida de derechos. Tú no pierdes derecho por estar privado de libertad, menos aún si eres imputada. Imputada quiere decir que eres inocente hasta que se compruebe lo contrario. Podemos discutir sobre la inocencia que se concibe en el sistema penal hoy día, donde se está encarcelando la pobreza, donde el 90% de las personas que están presas hoy en día son personas pobres, de estratos socioeconómicos bajos, donde hay una criminalización y revictimización de las personas en variadas ocasiones, que tienen que volver a la cárcel, salir, volver, salir, volver. Es un círculo vicioso. Podemos someter al análisis la cuestión, pero sin duda vamos a estar informando sobre lo que suceda en la cárcel El Manzano de Concepción con el módulo de presas que se declaran hoy en huelga de hambre. Vamos a dejar hasta acá nuestro informativo express de día lunes 30 de abril. Continuamos el miércoles con más informaciones y esperamos poder tener a través de Facebook Live también esta transmisión. Nos despedimos, Peu Cayal. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.